Y está con nosotros integrante de una de las dos listas que para participar de esta elección, una lista que se llama Lista 898, que me dijeron el número de la Junta, ¿no? Y que encabeza como candidato a presidente Lorenzo Córdoba, que ya fue presidente de la Junta Vecinal de este barrio, y que también acompaña Gerardo Pasos, que es candidato a secretario, con quienes estamos en estos momentos aquí con nosotros. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Qué dicen? Pato. ¿Bien? Muy bien, todo bien. Agradecido de este espacio de difusión que nos das. ¿De nuevo, che, a la contienda vecinal? Exactamente. Sí, es un orgullo, sí, ir a presentarnos, a ofrecer al vecino alternativas y propuestas positivas para el barrio Fátima, sí. Un grupo de vecinos, 18 vecinos en este caso, armamos la lista de esta 898 para ponernos a disposición del electorado barrial, de nuestros vecinos, sí, y con propuestas claras, propuestas positivas. Propuestas que son para solucionar problemas comunes del barrio, ¿sí? Y bueno, vos sabés que la Junta Vecinal es el nexo entre el vecino y los órganos de funcionamiento del Estado, municipal y provincial. Uh-huh. Nosotros, yo tuve el orgullo de representar a mis vecinos en el barrio Fátima, allí en el periodo del 2004 al 2008, por uh-huh. dos periodos y medio en ese tiempo, ¿sí? El segundo fue extendido, 5 años. Y en 5 años, 20 vecinos hicimos lo que hoy es la Junta Vecinal del Barrio Fátima, ¿sí? Uh-huh. Que está allí en Alberdi y Güemes, Alberdi 898, ¿sí? Así es. Que debe ser el centro de participación ciudadana del barrio, para que hablemos de los problemas que tenemos, para generar cursos de capacitación, para generar encuentros con los vecinos, para todos, absolutamente para todos, sin distinción de banderías políticas, sin distinción de religiones, absolutamente nada, de razas, ¿sí? De etnias, ¿sí? Entonces tenemos que garantizar una amplia participación. Esa es nuestra propuesta. Uh-huh. Pasos, ¿cuáles son los temas que más les preocupan, digamos, con qué están haciendo campaña especialmente? ¿Qué le están diciendo a los vecinos? ¿Qué es lo que hay que hacer urgente en el barrio? Buenos días a vos y a toda la audiencia. Y nosotros hemos propuesto como eje de campaña, tenemos en 4 ramas distintas: una, obras públicas, uh-huh. medio ambiente, promoción social y participación ciudadana, y deportes, cultura y esparcimiento. Por supuesto que esto a mí me conmueve acompañar a Lorenzo, y soy una persona que vengo desde siempre en el barrio, desde muy chico, y he visto el crecimiento que ha tenido la Junta en esos años. Y como bien dijo Lorenzo, es un barrio antiguo de Viedma, y nosotros la idea es poder agrupar a toda esa familia en hacer algo en común para que todos estemos más unidos, que los problemas, que no son muchos, pero algunos siempre existen en el barrio, lo podamos subsanar, y que haya curso de participación, que en la parte de obras públicas, cuando se rompe una calle, estemos atrás de la gestión para poder arreglarlo. Nosotros somos el nexo del vecino con nuestros gobernantes en lo que es la gestión. Nosotros somos gestores de nuestro vecino, y en eso, por eso me comprometo a acompañarlo a Lorenzo, porque sé que su vocación y los que hoy formamos la lista, ese es nuestro objetivo. Uh-huh. Lorenzo, ¿y qué más? Mira, uno de los problemas graves que tenemos en el barrio, que tenemos que solucionar rápidamente, es el tema del sistema cloacal, no solamente del barrio Fátima, sino también del barrio Sati. Está bien, las obras ya están licitadas, ¿sí? Hay un proyecto importante para Viedma, para solucionar este problema de las cloacas de Viedma. Tiene cloacas el barrio. Tiene cloacas, pero están desbordadas. Claro. ¿Sí? Hoy tenemos, cuando llueve, tenemos grandes problemas con el tema de las cloacas. Hay que solucionar un ramal importante, ¿sí? Una inversión muy importante, que hace la provincia. Uh-huh. Pero bueno, para que se hagan esas obras ya está todo licitado, todo encaminado, pero nosotros como representantes de los vecinos nos comprometemos a hacer el seguimiento exhaustivo de ese, uh-huh, de ese trámite administrativo. Se inunda fácil también el barrio. Sí, sí, sí, bueno, también por este problema. ¿Sí? Es el mismo problema. Es el mismo problema, sí. Vos fíjate que hoy por hoy el bulevar Ituzaingó, entre Echironi y Mayor Linares, está cortado hace mucho tiempo, uh-huh, ¿sí? Una mano del bulevar Ituzaingó. El problema es de las cloacas, hay que hacer una inversión muy importante para solucionarlo, que ya está en marcha, pero nosotros necesitamos hacer ese seguimiento. Otra de las cosas que tenemos que hacer en el barrio Fátima es rescatar en la parte deportiva, ¿sí?, la maratón de Fátima. Me acuerdo que hicieron una maratón. ¿Sí? Exactamente. Nosotros cuando estuvimos en la primera gestión, hicimos 4 maratones. Después las otras comisiones hicieron una más y se perdió. Uh-huh. Y esta maratón genera mucha identidad al barrio, ¿sí? Ya tenemos fecha para hacerla, el 14 de octubre del 2018. Uh-huh. Los vecinos del barrio Fátima que se vayan preparando, ¿sí? Porque uh-huh, vamos a hacer la maratón. Te tenés fe, ¿no? Por lo visto. Por supuesto. De que vas a ganar, sí, la elección. Sí. Ya asegurás la maratón. La maratón la vamos a hacer, ¿sí? La vamos a hacer, ya tenemos.